Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo están todos? Les saludamos hoy en una jornada especial, pues estamos hoy ya en este viernes 18 de junio del año 2021 y como siempre aquí les actualizamos con los temas del arte y la cultura y los eventos que de a poco se van desarrollando ya en nuestro país, en la ciudad capital precisamente. Hoy les vamos a invitar a que escuchen, empezamos esta entrevista especial con un tema musical y ustedes ya lo identifican, ya saben quién es el grupo Quimera. Ellos precisamente están cumpliendo su aniversario número 40 y por este tema nos van a presentar el día de mañana un concierto muy especial que nosotros les invitamos y les vamos a lo largo de esta entrevista a contar todos los detalles. Les contamos entonces que les decíamos por este aniversario, ellos realizan un concierto vía online por el tema de la pandemia precisamente, pero para con esto compartir momentos agradables con la música, algo que le llama mucho la atención al público. El concierto se llama Cerquita del Corazón y tendrá lugar el día de mañana, sábado 19 de junio, a partir de las 18 horas, desde el Teatro del Colegio Terranova. Las entradas ustedes las pueden adquirir, como ya les hemos contado en otros eventos, también siempre con los amigos de la plataforma buenplan.com. Estos y más detalles vamos a contarles en los siguientes minutos. Como decíamos, es entonces el aniversario 40 de Quimera y nos acompaña acá, ya a través de la línea telefónica del informativo de Zona Cultura, nuestra amiga, que la hemos tenido acá también en varias ocasiones, en varios espacios aquí en Zona Cultura. Estamos hoy acompañados entonces de Patricia Ramírez. Ella es vocalista y por supuesto ustedes la conocen parte de esta maravillosa agrupación que es Quimera. Patricia, gracias por atendernos acá nosotros, a los oyentes de Zona Cultura, y contémosle al público cómo nace esta idea de celebrar estos 40 años, por supuesto, de forma virtual. Patricia, buenos días y bienvenida. Mil gracias a ti, a Zona Cultura, a todos los amigos que nos están escuchando. Sí, Quimera por sus 40 años va a realizar algunos conciertos. Empezamos en la ciudad de Cuenca con un concierto sinfónico y ahora continuamos con este concierto virtual aquí en la ciudad de Quito. Esto se va a realizar el 19 de junio, el sábado, o sea, el día de mañana. Todo está en su punto. El día de mañana, 19 de junio, estamos listos para este concierto a las 18 horas, 6 de la tarde. Ustedes todavía pueden adquirir sus entradas el día de hoy, el día de mañana, en la tiquetera de Buen Plan, www.buenplan.com.es. Bueno, la idea de hacer este concierto virtual, como todos los que hemos venido haciendo por el tema de la pandemia, ojalá algún momento ya se dé la situación en la que podamos estar con público que tanta falta nos hace. En realidad es por un lado es hermoso poder llegar al público, pero por otro como que no es lo mismo tener esa calidez que tenemos siempre, que hemos tenido. Pero nos sentimos igual complacidos, contentos de poder hacer este concierto de música ecuatoriana, música latinoamericana. Abarcamos algunos géneros musicales y quizá contando un poquito la historia de Quimera. Por supuesto, Patricia, no es un evento especial porque es el aniversario número 40. ¿Qué experiencias, qué historias deja tantos años de trayectoria a ustedes? Ah, maravilloso, ¿sabes? Haber llegado a los 40 años, decir es fácil, 40 años es un largo, larguísimo recorrido que lo celebramos por una parte con enorme alegría y por otra parte con un poquito de tristeza porque dos de los integrantes de Quimera, Pedrito, falleció, van a ser 2 años de su muerte, pero sé que su espíritu, su forma de ser, su corazón, todo lo que él representaba está siempre con nosotros. Y por otro lado, Vinicio, nuestro querido amigo Vinicio, que por motivos personales está viviendo en los Estados Unidos. Pero bueno, Quimera sigue adelante, ese fue siempre el propósito y siempre fue el anhelo, inclusive de Pedro, que el grupo tiene que seguir, y eso es justamente lo que estamos haciendo ahora. Tenemos como músicos invitados a jóvenes talentos, jóvenes músicos. Está Rolando Herrera, está Juanito Pacheco, ahora contamos con una voz maravillosa que está conmigo, un niño, pero con una voz espectacular, Gerson Eguiguren. Está Cochito García en la percusión. Entonces nos nutrimos de estos jóvenes, de este talento maravilloso que ellos tienen, y quizá ellos aprenden un poquito de la experiencia de Quimera. Entonces, por supuesto, y como destaca Patricia, también recordamos, ¿no?, al maestro Pedro Granda en el 2019 que nos dejó precisamente, pero el grupo continúa y como destaca Patricia, es la idea que también, ¿no?, que seguramente Pedro decía, de que el grupo Quimera continúe y que esta trayectoria siga a lo largo de todos los años, Patricia. Así es, sabes que fueron momentos difíciles con Pedro porque precisamente empezábamos ya el tema de la pandemia que nos cogió terrible y la muerte de él obviamente nos afectó, pero siempre con esa idea de continuar con el trabajo, de seguir adelante, y teníamos algunas propuestas, algunos trabajos que debíamos realizar en este año. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, lo vamos a retomar Dios mediante el próximo año. Y bueno, se quedaron algunas cosas inconclusas, pero otras en el tapete que lo vamos a realizar próximamente. Por supuesto, es la idea de todos, ¿no?, quienes estamos involucrados en este mundo cultural, ustedes por supuesto como los artistas, los maestros. El grupo entonces ecuatoriano de Quimera nace en ustedes para el año de 1982 con la finalidad de difundir la música popular tradicional contemporánea latinoamericana y repertorios de géneros musicales mestizos y étnicos de nuestro país. Patricia, ¿qué recordamos de esa época, de cuando ustedes nacen precisamente desde 1982, de esos primeros años? ¿Cómo fueron, Patricia? De esa época maravillosa. Bueno, Quimera nace como un grupo familiar porque Luchito, mi hermano, y Pedro, en ese entonces era solo mi primo, no éramos esposos. Entonces, pero nace Quimera como un grupo familiar, siempre con la idea, con el propósito de trabajar de una manera muy profesional. Luchito venía haciendo sus estudios en Francia, sus estudios de guitarra, Pedro estaba aquí en el conservatorio. Entonces la idea fue formar una agrupación, pero una agrupación sólida, una agrupación que lo hicimos con muchísima responsabilidad. Empezamos los tres, a los 5 años se incorporó Vinicio Gallardo, nuestro querido hermano, que también estaba estudiando guitarra en el conservatorio, y con el maestro Emilio Lara, que fue nuestro director hasta la mitad de la vida de Quimera. Gracias a él, Quimera se formó, Quimera es lo que es ahora gracias al maestro Emilio Lara, que ha sido como más que el profesor, como un padre para nosotros en la agrupación, y fue parte de Quimera durante algunos años. Así es que Quimera ha tenido la suerte de nutrirse con maestros maravillosos, con profesores, con maestros talentosos, con la dirección de Quimera. Y bueno, los primeros años sí fueron sumamente difíciles. Hacer música aquí, al menos en nuestro país, siempre fue difícil. Cuando me acuerdo, nosotros nos iniciamos y siempre teníamos la idea de vivir exclusivamente de la música. Y alguna persona comentó y decía, pero ustedes están locos aquí en este país, no se puede vivir exclusivamente de la música, eso es una quimera. Vivir del arte, dice Patricia. Vivir del arte, y justamente ahí fue cuando tomamos esa quimera, ese nombre Quimera. Y bueno, al cabo de 40 años lo hemos logrado, hemos podido vivir de la música dignamente, seguir adelante, y aquí estamos vigentes en los escenarios. Nos sentimos contentos del trabajo que hemos realizado y que todavía nos falta por hacer. Por supuesto, queremos recordarles a quienes están conectados con nosotros, amigos y amigas, aquí en el informativo de Zona Cultura, la mañana de este día viernes, cerrando nuestras actividades, pero presentándoles un evento muy especial, el concierto por los 40 años de Quimera, que les decimos se va a desarrollar el día de mañana de forma virtual. Nuestra invitada, nuestra amiga acá de las radios, no solo de las radios, sino de nuestra institución como tal, de la Casa de la Cultura, Patricia Rameix, vocalista de esta agrupación, está con nosotros contándonos todos los detalles. Estamos hablando de la historia precisamente de Quimera y recordando esas historias, esas anécdotas, los grandes maestros que ellos han tenido y, por supuesto, lo que es en la actualidad Quimera. Ahora, como lo estamos haciendo otros grupos, como lo estamos haciendo toda la gente de arte, en el en el tema virtual, en las plataformas virtuales, a donde ha tenido que trasladarse, por lo menos hasta esta época que continúa la pandemia, los eventos virtuales. Patricia, al finalizar esta entrevista, vamos a dejarle al padre precisamente con una canción de Quimera y usted nos va a contar con qué tema les vamos a dejar ya en los siguientes minutos. Ahora les contamos que en la trayectoria precisamente de Quimera han presentado, ¿no?, desde 1995, por ejemplo, Trilogía 1, 2, 3, Raíces, y además hasta el Rosario de Besos 2011, y en el 2018 Íntimo. ¿Cómo han desarrollado estos temas? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Cada uno seguramente de forma especial, Patricia. Con muchísimo esfuerzo, te digo, porque no es fácil, al menos para Quimera, por el trabajo que Quimera realiza. No ha sido fácil sacar tantísimas de estas producciones que hemos hecho. Han constituido un gran esfuerzo, no solamente en la parte económica, sino en la parte musical. La propuesta de Quimera siempre fue diferente a otras propuestas que hay en el mercado, entonces la grabación sí se hace un poquito más complicada, más difícil, muchos músicos, arreglos, arreglistas y todo lo demás. Pero siempre la ilusión de terminar un trabajo, de hacer un trabajo, te deja esa sensación de que tienes un miembro más en el grupo, que es ahí está plasmado todo el trabajo de todo lo que tú has hecho durante todos estos años. El último disco que grabamos fue El Íntimo, que cuando todavía Pedrito estaba. Ahora tenemos algunos proyectos, vamos a hacer algunas grabaciones. Entonces, bueno, Quimera no puede parar, siempre tenemos tenemos trabajo que realizar en el futuro, y en eso estamos, siempre caminando, siempre pensando en el trabajo que viene luego. Ojalá sean algunos añitos más, y bueno, con propuestas igual diferentes, propuestas nuevas. Ahora tenemos un proyecto que todavía no te cuento porque que va a ser una sorpresa, ya. Pero queremos sumarnos a otros músicos, a otras voces. Y bueno, en eso estamos trabajando y ojalá se cristalice esto hasta finales de año. Claro. Patricia, de estos 40 años, de todos estos trabajos arduos dedicados de ustedes a la música, ¿qué historias tenemos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Porque hemos tenido nosotros, el público también, por supuesto, el gusto de recibirlos acá en los escenarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El presidente de nuestra institución, Camilo Restrepo, destacaba también cuando falleció el maestro Pedro. ¿Quiénes son ustedes, la trayectoria de ustedes, de usted, Patricia, y de todos quienes hacen Quimera? Así es. Bueno, la Casa de la Cultura para nosotros es nuestra casa. Es Camilo, un querido amigo de Quimera. La Casa de la Cultura siempre ha abierto sus puertas de la mejor forma para Quimera. Yo me acuerdo, esto te cuento como una anécdota, fue un reto tan grande para nosotros. Quizá fuimos de los primeros grupos, las primeras agrupaciones que nos atrevimos a hacer un concierto, porque si bien es cierto, se hacen conciertos tipo festival y se presentan varios artistas, y bueno, es fácil llenar un teatro nacional con varios músicos. Claro. No se te hace tan complicado, pero para nosotros fue un reto terrible porque quizá fuimos de los primeros grupos que realizamos un concierto solos en la Casa de la Cultura, en ese teatro. Y bueno, me acuerdo, Pedro decía, bueno, ya estamos aquí, suerte o muerte. Hacemos el concierto porque hacemos. Y bueno, nos pusimos en esas, todos los del grupo, a trabajar duro. Y fue algo maravilloso cuando casi a la semana del concierto, las entradas ya se habían agotado. Bueno, estábamos felices, complacidos de todo el trabajo realizado. Y hubieron algunos conciertos más de esos que son gratos, nos trae gratísimos recuerdos. Como te digo, ha sido una casa que nos han abierto las puertas siempre que hemos necesitado. Tenemos una profunda gratitud. Quimera se ha abrigado siempre en ese escenario, en ese bello escenario de la Casa de la Cultura, igual en el Ágora, en todos los espacios hemos hecho conciertos ahí. Y nos ha ido muy bien, estamos contentos y creo que cuando ya podamos tener público vamos a volver a la Casa de la Cultura. Esto y más, entonces, amigos, ustedes lo van a poder disfrutar, la historia de estos 40 años de Quimera con lo mejor de su música el día de mañana. Aquí hemos llegado al cierre de esta entrevista, pero queremos reiterar esa invitación para mañana todos conectarnos al concierto Cerquita del Corazón a partir de las 18 horas. Como les decíamos, este evento va a estar vía online y ustedes pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma buenplan.com. Los 40 años de Quimera. La invitación cordial nos va a dejar entonces a continuación la maestra Patricia. Gracias, gracias a ti, gracias a todos los queridos amigos que están sintonizándonos este momento. Sí, invitarles cordialmente para el día de mañana, sábado 19 a las 18 horas, 6 de la tarde, a compartir con nosotros un momento de recuerdos, un momento hermoso con música para celebrarle a papacito, a los papás, para celebrar los 40 años. Y ya pueden adquirir sus entradas las personas que todavía no han adquirido para el día de mañana, www.buenplan.com.es. Y todos a celebrarle a papá y a celebrar con Quimera estos 40 años, mis queridos amigos. Perfecto. Le queremos agradecer a Patricia por habernos acompañado acá. Amigos, vocalista del grupo Quimera, Patricia Ramírez ha estado con nosotros hoy hablando de la historia, de la biografía, la trayectoria, los discos que ellos nos han presentado, precisamente estas experiencias también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta invitación cordial para todos conectarnos el día de mañana a celebrar junto a ellos sus 40 años. Patricia, queremos agradecerle y decíamos que íbamos a cerrar con una canción de Quimera que usted nos deje para colocarla acá y ponerle en el homenaje al Día del Padre. Bueno, yo diría que del disco íntimo, del último que grabamos, yo quisiera poner esta canción porque es como hacerle parte también de este evento, de este concierto hermoso, hacerle parte al Pedris, aunque él no está físicamente, pero está en las canciones. Y justamente hay un tema hermosísimo que se llama Samba para Olvidar. Entonces, con esta canción les dejamos, mis queridos amigos, y mañana les esperamos con los brazos abiertos en el concierto de aniversario, los 40 años de Quimera. Perfecto. Gracias, Patricia. Un buen día. Muchas gracias. Gracias a ti. Un besito. Gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.